Sección 93. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12. Capítulo 13. La letra y el espíritu. No es solamente el conjunto de los hechos lo que amenaza perder a mi cliente, señores jurados. Es una cosa lo que le perjudica, el cadáver de su padre. Si se hubiera tratado de un simple asesinato, hubiese rechazado la acusación, en vista de su escasa consistencia, por incompleta, del carácter fantástico de la prueba testifical y aún de los hechos mismos, tan deleznables, examinados uno a uno, o por lo menos, hubieseis dado en condenar a un hombre solo por antipatriota, por ojeriza, que hay, yo soy el primero en reconocer que mereció. Pero no es este un caso vulgar de asesinato, se trata de un parricidio, y semejante crimen produce tal efecto en el espíritu que la declaración más trivial e incompleta adquiere importancia hasta en el ánimo del hombre más sereno. ¿Cómo puede ser absuelto el acusado de tal crimen? ¿Y si cometió el asesinato y quedase impune? He aquí lo que nos dice involuntaria, instintivamente el corazón de cada uno. Sí, es una cosa abominable derramar la sangre de un padre, del padre que nos puso en el mundo, que nos amó, que no se apartó de nuestro lado, que sufrió viéndonos enfermos, que se desveló por nuestra felicidad, que vivió de nuestra alegría, de nuestro éxito. Asesinar a tal padre es inconcebible, señores jurados. ¿Qué es un padre, un verdadero padre? ¿Qué significado tiene esta palabra? ¿Cuál es la idea inmensa que sugiere este nombre? Ya hemos indicado que es y debe ser un verdadero padre, mas en el caso que con tanta atención nos ocupa y por el que lloran de dolor nuestros corazones, en el caso presente el padre, Fedor Pavlovich Karamazov, no respondía al concepto de padre a que nos referimos. Esta es la desgracia, que también a veces los padres son una desgracia. Examinemos de cerca esta desgracia. No hemos de retroceder ante nada, señores del jurado, dado lo importante de la decisión que vais a tomar. Es vuestro deber no retroceder ante ninguna idea, como los niños o las mujeres miedosas, según ha expresado felizmente el docto fiscal. En el decurso de su fogosa peroración, mi estimado adversario se ha manifestado como tal antes que yo despliegue los labios. Ha exclamado varias veces: «Oh, no dejaré la defensa del acusado al defensor venido de Petersburgo. Yo acuso, pero también defiendo». Varias veces ha prorrumpido en esta exclamación, pero olvidando hacer notar que, si el acusado ha podido mostrarse agradecido después de 23 años por una libra de nueces que le dio un hombre, compadecido de su infancia abandonada, no ha podido tampoco olvidar ese hombre generoso, después de 23 años, cómo retozaba el chico por el patio donde lo tenía apartado su padre, con los pies desnudos y los calzones pendientes de un botón, según la justa pintura que nos hace el bueno del señor Ersentube. Oh, señores jurados, ¿qué necesidad tenemos de examinar más de cerca esta desgracia, ni de repetir lo que ya es de todos conocido? Si sabemos que encontró mi cliente al llegar a casa de su padre, ¿con qué derecho lo representaremos como un egoísta sin corazón, como un monstruo? Es un bárbaro, un desenfrenado, un libertino. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿A quién se debe que se haya criado de esta manera tan inconveniente, a pesar de sus disposiciones excelentes y de sus sentimientos tiernos y agradecidos? ¿Se cuidó a alguien de darle una educación sensata? ¿Trató a alguien de aplicarlo al estudio? ¿Lo amó alguien ni un poco en su infancia? Mi cliente quedó abandonado en manos de la providencia como una bestia de los campos. Tal vez tuvo un gran deseo de ver a su padre después de tantos años de separación. ¿Acaso mil veces pensando en el tiempo pasado ahuyentó los fantasmas repugnantes de su infancia y con todo su corazón deseó abrazar y perdonar a su padre? ¿Y qué le aguardaba? Es recibido con burlas cínicas y disputas de dinero. No oye cada día más que conversaciones que sublevan el alma y soeces consejos, murmurados bajo la influencia del alcohol. Y por último, ve a su padre tratando de seducir a su amada con el dinero que le usurpa. Oh, señores jurados, esto es cruel y asqueroso, y aún se queja a ese padre en todas partes de la falta de respeto y de la crueldad de su hijo. Lo denigra, lo injuria, lo calumnia ante la sociedad, y aún trata de que lo metan en la cárcel. Señores jurados, los hombres disolutos, arrebatados e indómitos como mi cliente, son con frecuencia en el fondo los más sentimentales, los más tiernos de corazón, aunque no lo manifiesten. No riáis, no riáis por lo que estoy diciendo. El talentudo fiscal se burlaba despiadadamente del acusado por su amor a Schiller. Por amor a la belleza, a lo sublime. Yo no me hubiera burlado. Estos caracteres, dejadme hacer la apología de estos caracteres que tan lastimosamente incomprendidos pasan con harta frecuencia. Ellos sienten la sed de ternura, de bondad, de justicia, a despecho de su desenfreno, de su brutalidad, y de una manera inconsciente. Apasionados y crueles, son capaces de amar a la mujer hasta el sufrimiento con el más excelso de los amores. No riáis, repito, este es un caso frecuente en hombres de tal carácter. Pero sucede, a lo mejor, que no pueden ocultar su pasión, a veces de manera muy grosera. Y esto es lo que resalta a nuestros ojos, ofuscados, para ver el íntimo de ese hombre. Sus pasiones son arrebatadoras y, por tanto, efímeras. Pero al lado de un ser noble y virtuoso, estos hombres, aparentemente groseros y tempestuosos, logran cambiar de vida, quieren ser mejores, corregirse, llegar a ser nobles y honrados, elevarse a la belleza, a lo sublime, aunque esta expresión haya sido ridiculizada. He dicho que no me permitiría examinar las relaciones de mi cliente, pero aún puedo decir dos palabras. Lo que hemos oído hace poco no es un testimonio, sino los gritos vengadores de una mujer enfurecida, que se traicionaba a sí misma al echar en cara al acusado su deslealtad. Si hubiera tenido tiempo para reflexionar, no hubiese prestado aquella declaración. ¡O no la creáis! Mi cliente no es un monstruo, como le ha llamado. Decía el amante de la humanidad en vísperas de ser crucificado. Yo soy el buen pastor. El buen pastor entrega la vida por sus ovejas para que ninguna de ellas se pierda. No dejemos nosotros que se pierda esta alma. Os he preguntado qué significa la palabra padre, y hemos convenido en que es una palabra de inmenso sentido, un nombre precioso. Pero hemos de ser honrados hasta en el lenguaje, señores, y usar las palabras según su concepto. Padres como el viejo Karamazov no pueden llamarse así, porque no lo merecen. El amor filial a un padre indigno es imposible, es absurdo. No podemos crear un amor de la nada, solo Dios puede crear de la nada. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, escribe el apóstol con el corazón ardiente de amor. Y no aduzco este precepto por mi cliente. Recuerdo estas palabras divinas pensando en todos los padres. ¿Quién me autoriza a predicar a los padres? Nadie. A ellos apelo con mis derechos de ciudadano. Vivos poco, nuestra vida sobre la tierra es breve y está llena de malas obras y de malas palabras. Aprovechemos, pues, este momento en que nos reúne la ocasión para decirnos al menos una palabra edificante. Esto es lo que hago. Mientras ocupe este puesto, quiero aprovechar las ventajas que me ofrece. No en vano pone a nuestra disposición esta tribuna la suprema autoridad. Toda la Rusia nos escucha. No solo me dirijo a los padres aquí presentes, yo grito a todos los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cumplamos primero nosotros los mandatos de Cristo y sólo entonces podremos pretender que los cumplan nuestros hijos. De lo contrario, no seremos padres, sino enemigos de nuestros hijos, y ellos no serán hijos, sino enemigos de sus padres. En la medida que midiereis, seréis medidos, y no soy yo quien digo esto, es el Evangelio quien nos da el precepto de medir al prójimo con la medida que queremos para nosotros. ¿Cómo puede culparse a un hijo que nos mide con la medida que tenemos para él? No ha mucho, en Finlandia se sospechó que una criada había dado a luz clandestinamente. Hecho un registro en la casa, dio por resultado el hallazgo de un cajón escondido con unos ladrillos en un ángulo del desván, donde se encontró el cadáver de un niño recién nacido y los esqueletos de otras dos criaturas a quienes, según confesión de la propia mujer, había matado al nacer. Señores jurados, ¿fue esa mujer una madre para sus hijos? Es verdad que los parió, mas ¿quién se atrevería a darle el sagrado nombre de madre? Seamos valientes, señores, seamos audaces Es necesario que lo seamos en este momento sin que nos espanten, como las mujeres moscovitas de la comedia de Ostrovsky, el sonido de ciertas palabras. Probemos que se nos ha incorporado algo del progreso de estos 5 últimos años y digamos francamente que no se es padre por engendrar hijos, sino por el cumplimiento de los deberes paternales. Oh, demasiado sabemos que la palabra padre tiene otra acepción y que hay quien sostiene que un padre, aunque sea un monstruo, aunque sea el enemigo declarado de sus hijos, no deja de ser padre puesto que los ha engendrado. Pero esto ya entra en el orden religioso como un símbolo que no comprende mi inteligencia, aunque pueda aceptarlo por la fe, o mejor dicho, como cosa de fe, como otras tantas cosas que no comprendo, pero en las que la religión me manda a creer. En este caso nos alejamos de la esfera de la vida real y en la vida real, que tienen sus reglas propias y sus deberes y obligaciones, si queremos ser humanos o cristianos de hecho, es necesario que actuemos sobre convicciones justificadas por la razón y la experiencia. Que hayan pasado por el crisol del análisis, debemos, en una palabra, obrar racionalmente y no como en un sueño o en una pesadilla, si no queremos dañar, maltratar, perder a un hombre. Así realizaremos la obra de Cristo, no solo en su aspecto místico, sino en el racional y filantrópico. Un trueno de aplausos cortó el discurso en estas palabras, pero Fetiukovich agitaba las manos suplicando que le dejasen acabar sin interrupción. La sala volvió enseguida al silencio y el orador continuó. ¿Pensáis, señores, que nuestros hijos pueden dejar de plantearse estas cuestiones tan pronto llegan al uso de razón? No, no pueden, y en vano sería que tratáramos de evitarlo. Ante un padre indigno, involuntariamente, se siente un pequeño atormentado de atroces pensamientos, sobre todo cuando puede comparar con los buenos padres de sus compañeros, y por toda satisfacción se le da esta respuesta convencional. Él te engendró, eres su sangre y, por tanto, debes amarlo. Pero el adolescente reflexiona. ¿Acaso me amaba cuando me engendró? ¿Me deseaba tener con amor? Él me ignoraba, ni sabía entonces cuál sería mi sexo. ¿Qué sabía él si en aquel momento no pensaba quizás más que en satisfacer su instinto brutal a impulsos del alcohol, transmitiéndome una propensión a la embriaguez? Esto es todo lo que ha hecho por mí. Y habré de amarlo, porque me ha engendrado, si no se cuidó luego de mí para nada. Quizás estas preguntas os suenen a groseras y hasta a crueles, pero no esperéis que una mente juvenil se detenga en nada. Lo que es tan natural entrará por la ventana si lo echáis por el portal. Y sobre todo, no hagamos caso de vocablos más o menos gordos y decidamos el asunto según el dictado de la razón y del sentimiento humano. Y no guiados por ideas místicas. ¿Cómo debemos proceder? Pues así, que se encare el hijo con su padre y le pregunte, «Dime, padre, ¿por qué debo amarte? Pruébame que ese es mi deber». Y si el padre contesta probándoselo con buenas razones, tenemos una familia normal, fundada no sobre un prejuicio religioso, sino sobre bases razonables y humanas. En el caso contrario, tenemos la rotura del lazo familiar. El padre no es padre, y el hijo es libre de considerarlo en sucesivo como a un extraño, y hasta como un enemigo. Nuestra tribuna, señores jurados, debe ser una escuela de sana y verdadera doctrina. El orador fue aquí interrumpido por los aplausos, entusiastas y desbordados, de buena parte del auditorio. Eran padres y madres que expresaban así su emoción. En la galería de las señoras sonaban chillidos e imprecaciones. Agitábanse pañuelos en el aire y el presidente, como un energúmeno, tocaba la campanilla sin atreverse a tomar una resolución. Personas respetabilísimas con estrellas en la bocamanga y que ocupaban un puesto de honor detrás de los jueces, también aplaudían y ondeaban sus pañuelos. Cuando cesó el ruido, el presidente se limitó a repetir su amenaza de desalojar la sala y Fetiukovich, excitado y triunfante, continuó. Señores jurados, volvamos a la terrible noche en que ese hijo, después de saltar la empalizada, se halla frente a frente del enemigo que lo trajo al mundo. Insisto más que nunca en que no ha ido a robar. Este cargo es absurdo, como ya he probado. Tampoco se ha precipitado allí para matar, pues si hubiera tenido esa intención hubiese cogido un arma, no ese chisme de cocina de que se apoderó instintivamente sin saber por qué. Convengamos que engañó a su padre haciendo las señales y se introdujo así en sus habitaciones. Ya dije que ni por un momento aceptaba esta leyenda, pero estamos en el orden de la hipótesis. Señores, yo juro por lo más santo que a no tratarse de su padre, sino de un enemigo cualquiera, hubiérase marchado como entró, después de registrar todos los rincones para convencerse de que ella no estaba, sin hacer el menor daño a su rival. Podía empujarlo de paso, darle una empenta, si se le ponía adelante, pero nada más, porque no tenía tiempo para más. Deseaba saber si ella estaba allí y no otra cosa. Pero es su padre, su padre. La sola vista del padre que lo odiaba desde niño, que lo había perseguido y que ahora se convertía desnaturalizadamente en su rival, era suficiente. Una oleada de furor involuntario lo invade, lo ciega, lo impulsa. Es un momento en que se le presenta de golpe toda la repugnante situación. Un arrebato de ceguera, de locura, pero al fin un arrebato. Un impulso natural, irresistible, inconsciente. Como todas las fuerzas de la naturaleza que tiende a vengar la violación de las leyes eternas. Pero ni aún entonces mató. Lo mantengo afirmándolo bien en alto. No. Levantó un instrumento al imperio de la indignación y en un gesto de amenaza y de desprecio, sin querer matar, sin saber si mataría. Si no hubiese empuñado la mano del almirés, ¿acaso hubiese derribado a su padre? Pero no lo hubiese matado. Al huir no sabe si ha matado al anciano. Esto no es un asesinato, esto no es un parricidio, porque el asesinato de semejante padre no puede ser llamado parricidio. Solo por un prejuicio puede ser admitido el parricidio en este caso. De nuevo me dirijo a vuestra consideración desde lo más profundo de mi alma. ¿Puede hoy día tenerse en cuenta este asesinato? Señores jurados, si le condenamos y castigamos, nos dirá, esas gentes nada hicieron para criarme, para educarme, para evitar mi suerte, para corregirme, para que yo fuese un hombre. Estas gentes no me alimentaron, no apagaron mi sed, no me visitaron en la cárcel y en la miseria, y he aquí que me envían a trabajos forzados. Estoy en paz, no le debo nada ni a ellos ni a nadie. Ellos son malos y yo seré malo. Son crueles y yo seré cruel. Esto es lo que dirá, señores jurados, y yo os juro que condenándolo lo aliviaréis, descargaréis su conciencia, maldecirá la sangre que ha vertido y no se dolerá por ello, al propio tiempo que destruiréis en él toda posibilidad de que se convierta en un hombre nuevo, abandonándolo a su maldad y a su ceguera para toda la vida. Pero queréis castigarlo de la manera más espantosa, infligiéndole el tormento más formidable que puede imaginarse, al propio tiempo que lo salváis y regeneráis su alma. Si es así, abrumadlo con vuestra misericordia. Veréis cómo tiembla horrorizado y exclama, ¿cómo puedo soportar tal piedad? ¿Cómo puedo yo soportar tanto amor? ¿Soy acaso digno? Oh, conozco ese corazón, un corazón salvaje, pero noble, señores jurados, que se humillará ante vuestra misericordia. Tiene sed de amor y en vuestro acto amoroso se fundirá y acrisolará para siempre. Hay almas que en su limitación culpan a todo el mundo, pero sometedlas con piedad, mostradles amor y abominarán de su pasado, ya que todas tienen generosos impulsos y se dilatarán viendo que Dios es misericordioso y los hombres son buenos y justos. Él se quedará como anonadado, aplastado por el remordimiento y el deber inmenso que tendrá en adelante. Y ya no dirá, estoy en paz, sino, soy culpable a los ojos de todos los hombres y el más indigno. Con lágrimas de arrepentimiento y dolor de contrición exclamará, otros mejores que yo me salvaron cuando estuve a punto de perderme. Oh, cuán fácil os es esta misericordia. Cuando faltos de toda prueba verosímil, habría de ser tan terrible para vosotros pronunciar, sí, es culpable. Más vale libertar a 10 culpables que condenar a un solo inocente. ¿No oís? ¿No oís esa voz majestuosa que llega de la pasada centuria de nuestra gloriosa historia? No soy yo, ser insignificante, quien deba recordaros que el tribunal ruso no existe solamente para el castigo del culpable, sino también para su redención. Dejemos que otros pueblos piensen en aplicar la letra de la ley y atengámonos nosotros al espíritu y al significado, a la salvación y reforma del extraviado. Si esto es verdad, si Rusia y su justicia son así, que sigan adelante en buena hora. No nos espantan esas desbocadas troicas a cuyo paso se apartan las naciones con enojo. No será la troika desenfrenada, sino el imponente carro triunfal de Rusia lo que avanzará majestuosamente hasta alcanzar la meta. En vuestras manos está la suerte de mi cliente. En vuestras manos está la suerte de la justicia rusa. Vosotros la defenderéis, vosotros la salvaréis, vosotros demostraréis que hay hombres que velan por ella, que está en buenas manos. Fin de la sección 93.